cuadrilla serían como las seis. Ya ha presentado el demonio dando salto en el bate. Santa María, líbranos de todo mal, ampara no señora, de ese terrible animal. Telefonían de aguadilla que de los aires vieron bajar a la Virgen Santa María con su coro celestial. Santa María, líbranos de todo mal, ampara no señora, de ese terrible ropa.